Cuando yo estaba estudiando, me dijo mi profesor, le voy a poner un problema que en menos de 10 minutos me va a decir el total. Los meses que tiene un año, los años que tiene un siglo, multiplique para ver cuántos minutos le dan. Profesor, profesor, déjeme pensar un minuto y le diré. Profesor, profesor, déjeme pensar un minuto y le diré. Tanto por tanto son tantos y más tanto me dan tanto. Y si aquí le agrego tanto, ya son tanto para tanto. Pero entonces menos tanto, quedan tanto y mientras tanto. Mientras yo le digo cuánto, dígame usted, profesor, ¿cuánto es el total de esta cuenta pequeñita que yo le voy a poner? El siglo tiene 100 años, el año son 12 meses, quedan un total de días 365, el día tiene 12 horas y 12 tiene la noche. Corresponda a mi pregunta y dígame el total preciso. Usted sabe que el minuto tiene 60 segundos. Yo creo que esta cuentecita le sirve de entretención. Pero si cada minuto tiene 60 segundos, entonces ¿cuántos segundos tiene un siglo, profesor? ¡La ponche! ¡La ponche!